Estos son los clásicos en Berizzo Digital, Radio Frecuencia Digital. Ahora en clásicos, La Frontera con El Límite. Esperaré en el límite del bien. Así es, amigos, ahí estábamos en la provincia de Mendoza con Los Perfectos Idiotas. En el año 1989 grabaron El Baile Oficial. Esta banda después se convertiría con el tiempo en Caramelo Santo. Estos son los clásicos en Berizo Digital. Radio Frecuencia Digital. Ahora nos vamos al Brasil con Rita Lee, desde el año 1979 y Manía de Você. Meu bem, você me dá água na boca, fantasias tirando a roupa. A gente se beija, de tanto imaginar loucuras. A gente faz amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. A gente se beija, de tanto imaginar loucuras. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, boca, vestindo fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. A gente faz amor telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar

será un esfuerzo inútil querer hacer vibrar mejor al mundo poniendo una música que les levante el espíritu? ¿Será real eso de que el sonido modifica el agua presente en nuestro cuerpo y nos puede hacer sentir mejor? Y si es real y no lo hacemos, somos culpables de algo. Por eso es mejor hacerlo. Los clásicos, la música, los clásicos, lo que escribió nuestra historia, lo que nos gusta recordar, las cosas buenas a las que nos llevan estas músicas, a buenos momentos que hay que replicar, porque tu mente es la que construye tu realidad. Por eso estas músicas son unas migas de pan para poder volver a tu memoria, para poder volver a vivir intensamente los momentos. Estos son los clásicos en Berizo Digital, Radio Frecuencia Digital. Es Raúl Porchetto con Bailando en la Vereda, y luego será Mal Bajo. Mal Bajo. Este amor.

que hay obras que hay que disfrutarlas completas, disfrutarlas, consumirlas. A ver, cómo ponerlo, ¿no? Porque no deja de ser un capricho nuestro. Y como esto está manejado prácticamente por nuestro ego y no tiene ningún sentido comercial, ni mucho menos, le estamos dando una vuelta de rosca inusitada, así que no tenemos ni siquiera que justificar esto que estamos haciendo. Pero sí, que hay discos como este de Animals, de Pink Floyd, no se puede sino escucharlo entero, porque es una obra completa, es como una obra, una pieza clásica. Escuchar arias por separado pierden el criterio, el sentido de lo que compuso el artista. Así lo interpretamos, ¿no? Tal vez pueda ser separado, segmentado tranquilamente, sin, como lo ha hecho de alguna manera las más medias, las grandes medias. Así que, como nos viene dando lo mismo, y podemos hacer cualquier cosa, la verdad es que nos permite tener una libertad absoluta que comenzamos a experimentar de alguna manera. Y lo bueno de todo esto es que lo transitamos juntos. Algo que nos queda pendiente es generar una comunicación más fluida, pero ya lo vamos a empezar a hacer con algún software que se tiene que relacionar con la planta de transmisión, porque aquí entramos por una línea digital y no entramos por línea de audio, de cables y de lo que tiene que ver con consolas y nada que se le parezca. Así es que, de alguna manera, estamos avanzando de a poco, lo estamos haciendo juntos y, sinceramente, es un escape hacia otro lugar. Hacia un lugar que vayas a ver a qué refiere y vayas a ver por qué estamos haciendo todo esto. ¿Qué nos moviliza a hacerlo? Qué solo, queridos amigos. Imposible cortarlo. I like the song we get to show off and sing in two languages. Pero como le gusta cantar esta canción a Engelbert Humperdinck, vamos a escucharlo en vivo en el año 2000, Ojos Españoles. Teardrops are falling from your Spanish eyes. Please. This is just adios and not goodbye. Soon I will return, bringing you all the love your heart can hold. Yeah.

Bueno, les iba a dar una sorpresa, pero vamos a mejor seguir deleitándonos con la sutileza, porque íbamos a pegar un salto que la verdad que no sé quién iba a resistir. Recién era London Grammar con un cover de Prince llamado Purple Rain. Y este John Secada en español, como debe ser escuchada esta canción, Otro Día Más Sin Verte.

Berizo Digital, el universo digital en tus manos. Los viernes a las 20 horas, escucha El Crucero del Regreso con el mítico José de Tarot. José de Tarot te pone de la nuca. 3 horas de música seleccionada, remixada, mezclada y elegida por el mismísimo José de Tarot. En El Crucero del Regreso, los viernes a las 20 horas, por la radiofrecuencia digital de BerizoDigital.com. José de Tarot te pone de la nuca. Sorry, baby. BerizoDigital.com. Último tramo del segmento, y antes era Huff con Todo Mi Amor, y antes todavía John Secada con Otro Día Más Sin Verte. Vamos a levantar un poco el ánimo, queridos amigos. Sin salirnos del misterio y de esas tonalidades menores que hacen a que los temas tengan otra impresión, otro sentimiento impreso. Este es el músico de jazz, Jan Hammer. Pero claro, ustedes dirán, ¿qué tiene de jazz esto? Ahí puede estar la respuesta. En la banda de sonido de Miami Vice, John Hammer fue convocado para hacer esta excelente banda de sonido que vamos a compartir hasta terminar esta hora. Así que ahí estaba el Jan Hammer. Ahora nos volvemos a Sudamérica, específicamente a la República de Paraguay. Y Esa es la musiquita que tiene Paraguay hoy por hoy. Vos que te sentís tan cool escuchando cumbia, mirá los paraguayos. Aún hay esperanzas. Ya no

chance you take, life's a snake. And it's all in the drop of the cards. Lightning strikes. Miércoles a partir de las 15 horas entramos en un mundo donde lo más importante son los archivos de todas las radios retro. A ese mundo lo denominamos Radio Registrada. Los últimos 100 años de la radio reflejados. Kim Kernes. Red, black or white. Cartas iguales. Qué seriedad, ¿eh? El hombre de Emi presentando los más relevantes temas e intérpretes internacionales en el Winners Volumen 4. Material que pueden encontrar en Radio Registrada, claro. Reina de corazones. Le perdimos el tiempo. Ahí está, presentación del LP Winner, volumen 4 para la radio argentina, de Emi Internacional del año 1981. Estos son los archivos que compartimos, entre otros, en Radio Registrada. Winners. Winners. Volumen 4. Los mejores temas internacionales en Winners 4. Is everything all right? I just called to say hi. Marty Balin, corazones. Miles away. I really can't believe I'm here and now I still care. un mundo de música para vos. Chica moderna. Winners Volumen 4. También en el Winners Volumen 4, John Miles, Peter Tosh, Kate Bush, Kenny Rogers, Kim Kearns y Duran Duran. Las chicas de las películas. Sábados a medianoche no podés perderte Fiebre de Sábado por la Noche en Cuarentena. Vamos a tener a nada más con nada la doctora Mora, que... el Barón Azul. Yo estoy en este banco. Y Jorge Rodríguez Pinti. ¿Te parece? Bueno, sí, sí. Si te parece, modos. Si te parece, viste que acá elegí. Magazine Border, que no podés dejarte conocer en la medianoche del sábado. Fiebre de Sábado por la Noche, claro, en Cuarentena. Transmitido en Triplex por Radio Frecuencia Digital, Berizo Digital, transnochequeer.com y la psicosocial.ar. Claro, obvio. Ya hemos hablado de Les habla la doctora Amor y los invito a escuchar todos los sábados a las 22 horas. Yo amo a los 80, la música de una década inolvidable, por Berizo Digital, www.berizodigital.com, todos los sábados a las 10 de la noche. Song blends elements of hard rock and roll with stimulating lyrics. А потом если мы имеем в виду страдные певицы, Клавдии и Ивановны. Hay lenguas. Cortas. Gordas. Largas. Gordas y flacas. Flacas y a la largas. Vinagreta. Lenguas extrañas. Basta. Gracias, gracias. Bienvenidos al primer radio compacto compilado de música FM totalmente desarrollado y fabricado en la Argentina. Hola, el control, comunícate. Hola. Me llamo Luna de Miel. No, estamos en FM RA, con música de acá. FM RA, sonido trasladado por sistema optativo de corte sesgado en multiprocesadora sónica. ¿Virus? Ya. madre.